¿Cuál es tu nombre? Yair Rojas Godoy, vocero del Movimiento Social Valle del Huasco. ¿Cuánta gente agrupa el movimiento? Mira, son diferentes asambleas, diferentes colectivos los que están en el Valle del Huasco. Cada uno con su método, cada uno con su forma de organización, la cual se respeta, cada uno acorde con el territorio en que se desenvuelve. Así que imposible calcular una suma exacta de participantes, pero estamos desplegados por todo el Valle del Huasco. ¿Pero qué organizaciones hay? ¿Les pueden nombrar alguna? Eso es el Huasco, tenemos la Asamblea de Freirina, tenemos la Asamblea de Huasco, tenemos el colectivo Huasco Consciente, tenemos colectivo La Barricada, colectivo El Pimiento. Arriba tenemos el Comité de Esperanza y Vida, así que son varios los grupos, varios los colectivos, la organización y las asambleas que están trabajando por la defensa del Valle del Huasco. ¿Cuáles son los problemas que hay en el Valle del Huasco? Son varios. Nosotros podemos definir el Valle del Huasco como una zona de sacrificio. En la naciente del río, ahí en la altura, está Barrick con su proyecto Pascualama. Si seguimos bajando, está AgroSuper con su plantel más grande de América, que quería llegar hasta 2.5 millones de cerdos en su producción total. Y cuando llegamos abajo al puerto, ya tenemos una planta de acero perteneciente a CAP, y también tenemos a 5 termoeléctricas, y más encima estamos expuestos a que se apruebe la otra más, que es Punta Alcalde, que a cargo del Comité de Ministros, el principal defensor, quieren convertir al Valle del Huasco en una zona de sacrificio. ¿Ya es como una de zona lugar de sacrificio? Por supuesto. Por supuesto, ya nosotros definimos como una zona de sacrificio, pero aún así el gobierno y por supuesto el capital sigue incentivado a usufructuar de nuestros recursos naturales y por supuesto acabar con la vida en el Valle del Huasco. Tú como dirigente una vez fuiste detenido, te pegaron, eras tú, ¿no es cierto? Sí, sí. ¿Qué pasó? ¿Puedes contar un poco qué fue lo que pasó? Bueno, fue el año pasado, el 6 de diciembre, iniciando una jornada de movilización. Nosotros con un grupo de vecinos estábamos en la ruta C46, la ruta que une Vallenar con Huasco, y en el medio está Freirina. Entonces nosotros estábamos dispuestos a manifestarnos, ya porque el proyecto AgroSup está reabriendo de manos del gobierno, después de unos meses de paralización. Entonces, por supuesto, nosotros a través de la organización decidimos levantarnos y resistir. Nuestra forma de lucha está en la calle, está en la asamblea, está en el poder colectivo, la decisión colectiva. Nosotros no estamos por la vía institucional ni la vía judicial. A nosotros no nos representa nadie, no había nadie que nos representara, solamente la asamblea era la representante. Bajo esa óptica, la única salida era salir a la calle. Entonces, esa noche del 6 de diciembre, varios vecinos nos tomamos la carretera, y ahí cuando nos vimos enfrentados bajo una fuerte resistencia de personal de seguridad privado a cargo de AgroSuper y por supuesto también con Carabineros. Lamentablemente esa noche muchos de nosotros fuimos golpeados, siendo yo el más perjudicado de todos, la cual fui ingresado a la planta, siendo que estaba a las afueras de ella. Fui ingresado, fui amordazado, fui encadenado, fui golpeado brutalmente, y bueno, de ahí al hospital por Carabineros. Así que eso fue lo que pasó. Las fuerzas de seguridad de AgroSuper, fuerzas privadas, nos tomaron de sorpresa, y muchos de nosotros salimos muy mal parados de ese enfrentamiento, porque eran personas muy bien preparadas para eso, para poder defender la inversión de AgroSuper. ¿Y después de eso tú iniciaste alguna acción legal? Bueno, sabemos que las acciones legales, cuando uno no tiene el dinero suficiente, se demoran, y en eso estamos. Estamos con un equipo de abogados trabajando en eso, por supuesto abogados voluntarios de La Serena, así que en eso estamos trabajando. Ya este martes nos toca audiencia de formalización, así que esperemos encontrarnos frente a frente con los responsables de ese brutal ataque que fui víctima. Así que este martes nos vamos a ver las caras en tribunales. ¿Ustedes van a seguir con la lucha que están dando independientemente de quién gane la presidencia? Por supuesto, es un tema aparte. Nosotros sabemos que nuestra gran riqueza es la transversalidad, sabemos que dentro de la organización Centro de Asamblea hay personas que tienen la plena libertad de hacer lo que deseen. pero la lucha sigue igual, sigue igual. No importa quién gobierne, nosotros vamos a seguir defendiendo nuestra tierra. Así que esa es nuestra postura. Estamos fuera del circo electoral, estamos siempre realizando asambleas miércoles a miércoles. Llevamos 2 años realizando asambleas miércoles a miércoles, semana a semana, decidiendo la forma de actuar, decidiendo la forma de lucha. Así que esa es nuestra forma de organización. ¿Y no se sienten representados por ningún candidato a la presidencia? No, por ninguno. Creemos que el movimiento social, creemos que la asamblea no puede ser plataforma para nadie. Solamente ahí lo que vale es la decisión colectiva. Y como te digo, la diversidad de la asamblea es su principal riqueza. Sabemos que muchos participan de diferentes grupos anexos a la asamblea, pero la asamblea y el momento de defender nuestro territorio es el momento más importante para nosotros. Ya, muchas gracias.